Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Abracadabra, aparece el programa. ¿Qué pasó? Damos vida a una nueva y primera emisión de Todos a Coro. Medioambientemos. ¿Cómo están todos? Los saludamos esta fría noche. Qué linda primavera, ¿no? Primavera en Buenos Aires. Vino medio accidentada. Vamos a decir quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Y quiénes no somos también, porque yo sé que hay muchos oyentes que están pensando que somos quienes no somos en realidad, o quienes nosotros no creemos que somos, pero tal vez sí somos sin darnos cuenta que somos. La léxica de Braulio Domínguez en Operación Técnica me deslumbra cada día más. Columnista y conductora y persona que habla, Eva Domínguez. Sí, aquí estoy, presente. Bueno, yo sigo presente. No, yo llegué temprano. Escúchame, vos, Diego Adur, llegaste tarde. Y yo estoy acá último, Roberto Felicetti. Roberto Felicetti, que tiene una voz radial, creo que del 1 al 10, un 9.50. Es impresionante. Voz nacida para la radio. Roberto, ¿vos nunca habías hecho radio antes? No, nunca. Es la primera vez y es todo un desafío. Bienvenido a este barco que vamos a tratar de que no naufrague nunca. Y bueno, está faltando también otro columnista que aún no ha llegado. Ajá. El cordobés, su nombre debe ser de la provincia de Córdoba. José Armando Alonso es de la provincia de Córdoba, radicado acá en Argentina, trabaja en la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Vamos a saludar a nuestro equipo de producción, Miriam Barrios y Lucía, en audios y participaciones. La primera voz que escucharon en este programa fue la de Lucía. Bienvenida. Hola. Hola. Hola. Gracias por estar ahí. Lucía, también hay que decirlo, estuvo inflando los globos para el festejo de este primer programa, así que infladora especial de globos para Medioambientemos. Muchas gracias, Lucía. De nada. Bueno, también tenemos que decir que estamos desplazando a otro programa que viene después, ¿no? El que estaba antes acá. Es un menjunje de horarios y días de programas que ya a medida que nos van escuchando y se van haciendo fanáticos de este programa, van a poder visualizar. Hay integrantes de Mis Hijos Están con el Padre, pero esto es Medioambientemos. Vamos a hablar de... De medioambientar. De medioambientar. Mis Hijos Están con el Padre cambió, se fue. En la M690 pasó a los martes a las 21 horas, donde estaba Tengo una Idea hasta hace poco. Y en Radio La Retaguardia pasó a los martes a las 21 horas y los viernes a las 22 horas. Bueno, damos el teléfono de acá de La Retaguardia, de AM690, para que se comuniquen ahora, en este momento, 3533-1744. Roberto, si querés llamar, no, vos ya estás acá, no llames. No, yo no voy a llamar. Voy a esperar que nos llamen. Dale. Muchos. 3533-1744. Así es, ese es el teléfono del estudio Víctor Basterra, aquí en La Retaguardia. Vamos a saludar más adelante, pero hay que presentarlo. Nuestro especialista, invitado, columnista, Miguel Fortuna. Él nos va a hablar de contaminación visual, cibernética y etcétera. Y el resto del mundo. Ya vamos a estar hablando largo y tendido con Miguel. Pero esta es la bienvenida, este es el comienzo de un proyecto que esperemos que llegue hasta las nubes, Roberto. Sí, esperemos que llegue muy lejos. Queremos ver... plantearnos una mirada sobre el medio ambiente, sobre el ambiente y la sociedad, tratando de vincular a los dos factores, los dos aspectos. Ajá. Y cómo podemos tocar todos los temas del medio ambiente y ser realmente protagonistas, participativos y reflexionar de conjunto en muchas cosas que en general no se las trata o se las deja pasar. Bueno, nos detenemos a pensar, ¿no? O están tan naturalizadas que no nos damos cuenta de todo lo que nos enferman. Bueno, hay una cooperativa, podríamos decir, ¿no? Que se dedica al reciclaje de residuos electrónicos, Reciclando Trabajo y Dignidad. La cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, que tiene su teléfono, es 4919-3226. Sí, sí. Y lo que realiza es los retiros de todas las personas que llamen, de los residuos electrónicos que tengan. Los artefactos, que es muy común en muchas casas, domicilios, empresas, negocios, que es muy común que tengan o monitores, o tableros, CPU, que ya no pilas, usan, ejemplo, y no saben qué hacer. Con las pilas se puede hacer. Las pilas, eso no, es otro no, tema. No, no trabaja es otro esta cooperativa. Tema. Bien. Y es verdad que van a estar recibiendo también recibos electrónicos durante el programa Medioambientemos los viernes a las 21 acá en la retaguardia. Es verdad que ya se está estudiando el proyecto. Bueno, repetimos el teléfono, 4919-3226 de la cooperativa. Entonces ahí llamamos y tenés un recibo, te lo pasan a buscar. Es un residuo, no, que lo pasan a buscar. Bien, ahí. Bueno. Sí, lo pasan a buscar, se retira. Por eso decíamos, domiciliario, negocios, empresas. Sí. Y es una cooperativa donde trabajan 20 personas que antes estaban desocupadas. O sea, se contribuye con el medio ambiente, evitando el enterramiento de este tipo de residuos que tiene contaminantes peligrosos. Sí. Y por otro lado, se aporta a una fuente de trabajo que sigue incluyendo personas desocupadas. ¿Qué pasa con estos residuos que retiran? ¿Dónde se llevan? Bueno, se lleva a Warnes o cómo. Se los lleva a una planta ubicada en José Martí al 3235 y ahí se hace lo que se denomina triage, o sea que se los separan los equipos que pueden volver a ser usados, que se utilizan para donaciones después de reacondicionarlos, y los que no se los puede reacondicionar se los desarma y se los desarman los distintos materiales, sea cobre, aluminio, vidrio, y cada uno de estos se los vende, o sea, vuelven al circuito productivo. Sí. Por eso mucha de esta actividad se la denomina minería urbana. Es importante, la legislación todavía en la Argentina está bastante atrasada comparada con otros lugares. Y hay pequeñas legislaciones, como puede ser en la Ciudad de Buenos Aires, que obliga al gobierno de la ciudad a reciclar su propio RAE, como se lo denomina habitualmente, pero no es obligatoria para las empresas, por ejemplo. Perfecto. Han visto que Medioambientemos cuenta entonces con especialistas que saben lo que dicen y hablan con conciencia. Con experiencia. Sí. Vamos a organizarnos, nosotros. No sé si el operador técnico está de acuerdo, está al tiro con un temilla musical. Sí, tenemos un temilla que pidió Lucía recién, nuestra participadora estrella, que es Volar de Macaco. O algo así lo encontré en YouTube, por lo menos. Tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Sin alas volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. Volar, salvar, tan solo yo me puedo curar, que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. ¡Ey! ¡Volar! ¿Hola? Hola, sí, ¿hablo con el titular de la línea? Sí. ¿A qué tal? Te habla Daniela, de la Casa Central de Claypole. Sí, Daniela. Queríamos ofrecerte una tarjeta de crédito con un seguro especial para todas las compras que hagas de acá a fin de año. Tengo que tirar la cadena porque... no. ¿Qué pasa, Daniela? No, bueno, si no te podemos ofrecer un celular... Pero no, o una nueva línea de teléfono también, pero ofrecemos también celulares para que la gente pueda... se fusionaron. No, yo... celular tengo y estoy bien con el que tengo. ¿Te podés chequear tu cuenta del banco desde tu celular? No, porque tampoco me interesa mucho, Daniela, pero si querés déjame tu número, yo te llamo por si me interesa. Pero no, bueno, entonces también te podemos ofrecer un sepelio para cuando... No, un sepelio, me estás matando, Daniela. No, bueno, hablaremos en otro momento. No me quiero poner necio, pero me está molestando un poco ya tu preponderancia. ¿En qué momento te puedo llamar entonces? De 001 a 002. Bueno, en 001 te estoy llamando. Muy despacio, más rápido que tenés que vender algo. Perdón, supervisor. Sí. Te llamamos entonces en 001, ¿puede ser? Sí, no sé. Hasta luego. No lo dejes pensar. Bueno, perdón, que es mi primer día trabajando. Bueno, ¿qué pasó? Esta fue una representación teatral, radio teatral. Vamos a hacer el debate ahora. Cine debate, radio teatro debate acerca de lo que vimos, qué símbolos aparecen, ¿no? ¿Qué entendió el público? ¿Qué entendieron los oyentes? ¿Cómo fue esta situación? ¿Alguien quería vender algo? Una mala actuación hubo igual, ¿no? No sabe vender, claramente. La van a echar del concepto. Bueno, pero esa también es parte del problema, ¿no? Que el que tiene que vender o la que tiene que vender se ve obligado a mentir, a violentarse y... Todo por el... No, violentarse no, justamente, tampoco puede violentarse. El que vende. Pero es una violencia estar obligado a mentir alguien para favorecer a una multinacional que, ¿no? Ese. Yo les contaba, fuera de aire, realmente... Tuve una situación similar, real, y la persona se ofendió porque yo no podía hablar con ella. Y medio, creo que cuando ya perdido por perdido, te lanzan la carne al fuego y te tratan un poco mal, digamos. Generalmente uno está acostumbrado a cordialidad. Pero no voy a ser yo quien diga de qué se trata esto, de cómo nos afecta esto como usuarios de líneas de celulares o teléfonos. Sí, no, me parece que en vez de seguir esto, acá tenemos un especialista, alguien que sabe, el señor Miguel Fortuna, un amigo, y que es el representante de Modecuma, muy conocido, muy entendido en los temas de defensa del consumidor. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto? Bueno, en principio, gracias por invitarme, por poder estar en el primer programa de ustedes, que tenga mucho éxito. Gracias. Y... bueno, esto es habitual que pase, no solo con lo que hacían la simulación ellos, que muchas veces es real. Hay una legislación vigente por todos los abusos que hubo de parte de las empresas, de los call centers, de las compañías que te mandaban mensajitos de todas las vías. O sea, a ver, hay un aparatito famoso que se llama celular, que ya del celular tiene poco, porque era celular, era para llamadas vía que ya nadie usa. Prácticamente lo que menos se usa es el teléfono para hacer llamadas de celular a celular. Por eso ya las compañías te lo regalan, podés hablar comunidad Movistar, por dar un ejemplo, o al que sea, y hablas gratis, porque es lo que menos se usa. Entonces, para justificarte tu abono, o si te excedes, te hacen eso. Porque en realidad todo el negocio que está es en la publicidad encubierta, que ellos te venden subliminal, por mensajito de texto, que vos no requerís, y que a vos te llaman, y te inundan, te bombardean. Y hoy cualquiera que está conectado escucha tic, tic, tic, tic, en su aparatito, va a mirar, me llamó un amigo, no, te ganaste un Falcon 0 kilómetro, que no hay más, digo, para no meterme en lío con las marcas. Un Citroën, bueno. Un Fitito te ganaste. Un Fitito, mirá que ahora hay unos lindos Fititos, el 500 este, está un golazo. Pero ¿lo gana alguien eso realmente? Los dueños. Sí, los dueños se los ganan. No, en realidad es toda publicidad engañosa, porque lo que ellos están buscando es venderte el tráfico mientras vos... Y hay aplicaciones que son engañosas, que la mayoría, me incluyo, porque no es que porque uno esté más en el tema, no le pasan, porque el mejor cazador se le escapa la liebre, dice el refrán. Es que a mí también me pasó, y por eso en la Comisión Nacional de Comunicación, ahora AFTIC, que es un nuevo organismo, hicimos la denuncia. Hay una comisión de usuarios que funciona ahí, porque Movistar, fue un caso que fue multado. ¿Qué hacía Movistar? A todos nos ofrecían, decía, internet ilimitado. Y era mentira que era internet ilimitado. Internet eran 300 megabytes gratis. El resto que te excedías, te lo cobraban como si fuera un taxi. Bajaba la ficha cada 15 megabytes por día. 15 megabytes por día. Por eso estoy diciendo que lo que menos les interesa es la telefonía celular. Porque en realidad todos están, todos los jóvenes sobre todo, que son los mayores consumidores, que hacen WhatsApp, que no pagan. Es un dispositivo como si fuese una computadora. Claro, hoy esto de teléfono ya dejó de ser la mayor utilidad. Lo usas para mandar fotos, para mandar archivos, para trabajar, bajas información, te bajas Facebook, te bajas tu correo, te bajas un montón. ¿Y ellos qué hacen? El negocio está en cobrarte ese excedente de 300 megabytes que ellos te daban como, que en su principio, cuando vos te adheriste a los planes, en originario, a lo mejor hace 8 años atrás, no se usaba tanto esto de mandar fotos. Ahora te sacás los celulares para sacar fotos. Sí. Antes el celular era un aparato que era nada más para hablar por teléfono cuando podía, que era más fácil porque había menos. Hoy calculen que hay alrededor de 60 millones de celulares. Somos 40 millones, un número grosero. Ah, acá en Argentina decís. Casi 2 celulares por habitante. Porque si sacás los chicos que no usan y los adultos mayores que muchos no usan y alguna gente que no tiene poder de poder comprarse es casi 2 por persona. En algunos casos hasta 3 tienen. Ahora, Miguel, ¿cómo le esquivamos a esto de que nos estén bombardeando con publicidad de los celulares? Muy buena su pregunta, Felicetti. Usted siempre acerta. Bueno, para eso salió una ley nacional, porque había leyes locales, como la Ciudad de Buenos Aires, que se llama el registro No Llame. Entonces, uno llama a ese registro, entra por internet, llama a ese registro, y lo que te aparece es que vos pongas tus datos, tu celular, y por 2 años ninguna compañía te puede llamar a tu celular a ofrecerte estos datos. A ver, yo lo hice en mi celular. No me llaman. Me llegan mensajes de mi banco, de mi compañía de seguro, de las... O ahora en campaña electoral está habilitado que te lleguen publicidades electorales o el lugar donde votás o alguna información. Nosotros pedimos que se agregaran informaciones útiles. Si hay un estado climático, una alerta meteorológica, te lo anuncien gratis. Está bien, pero no que te llamen más a la 1 de la mañana para decir te ganaste un 0 kilómetro, o te ganaste, que después no participa ya. O muchas veces la gente no sabe que las compañías que venden estos aparatos ponen aplicaciones automáticas. Claro, pero vos sí. Un día te enterás que tenés, te dicen, ah, querés el estado del tiempo. Y yo sí, qué lindo, ¿cómo está el estado del tiempo? Pero te están cobrando. Y vos no lo solicitaste. La Ley de Defensa del Consumidor dice que nunca el consumidor se tiene que manifestar por la negativa. Es decir, no es que yo tengo que llamar y decir, señor, sáqueme esta aplicación. Si yo quiero, quiero esta aplicación. No que yo me metan 10 aplicaciones y después me dice, ah, pero marca numeral 2042. Y dice, no, está bien, pero si yo no me vive, a ver, tenemos casos de denuncias que nos dice una señora, yo me fui de viaje y vuelvo al mes y tengo una factura. Y si yo no estuve, me dice, ah, pero bueno, estas aplicaciones automáticamente toda la semana, cuando vos a veces la tocas, sí, la aplicación se pone activa y una vez por semana te vienen 6,40 masiva. Y en ese 8,70. Caso, ¿qué habría que hacer? ¿Una denuncia? Bueno, ahí vos podés, hay otra aplicación que se llama Que No Se Corte. Ajá. Y vos ahí, cuando entras en esa página, que era antes de la CNC, ahora es de la FTIC, vos ahí podés hacer la denuncia de que te están cobrando. Ah, por internet. Por internet. Ah, mira, todo, qué interesante. Todo que no se corte. Que no se corte. Y hay una serie, vos entras a FTIC ahora, AFTIC, que es la Autoridad Federal de Telecomunicaciones, que es similar a la AFCA. Claro. ¿No? Pero esto no habla de contenido, sino que regula todo este tema de telefonía celular, internet, una serie de cosas que estaban. Una ley que se trató el año pasado en la Cámara de Diputados, este año, perdón, se aprobó este año en la Cámara de Diputados, venía con tratamiento y nosotros fuimos a defenderla. Como siempre hubo corporaciones que estaban en contra, grupos políticos que estaban en contra. Por ejemplo, la gente del PRO se oponía. Santilli vino a decir esto perjudica a Clarín, por ejemplo, que no puede entrar. Bueno, fue una discusión y en realidad vos ahora hay una autoridad federal donde vos vas a poder, vía online, entrar. Después yo, si quieren, les paso al correo de ustedes para que lo puedan difundir a la audiencia todos los lugares, sí, sí, donde se puede reclamar. Después ahora les dejo la página a la gente y a ustedes, la página de la asociación nuestra, que es www.modecuma@gmail.com, donde ustedes pueden elevar denuncia. Nosotros estamos participando en la Comisión de Usuarios de la CNC, ahora se llama FTIC, pero es CNC para que lo tenemos más identificado, sí, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones. Ajá. En el ente regulador de la electricidad, el ENRE, el ENARGAS. Para el veranito. Por eso, el ENARGAS, el ERAS, que es lo que era antes el ETO, que es del agua y saneamiento. Ajá. Estamos participando ahora también, se creó una Comisión de Usuarios en la CNRT, con el tema de transporte. Bueno, hay un montón de lugares donde empiezan a aparecer comisiones de usuarios, donde participamos todas las asociaciones de consumidores, como el caso nuestro, que tenemos que tener registro de alcance nacional. Ajá. Para poder participar, porque son entes de alcance nacional. O sea, el ERAS no, porque es un mix, porque el ERAS regula la Ciudad de Buenos Aires y 19 municipios. Sí. Pero con Urbano Bonaerense, porque después hay aguas provinciales. Claro, sí, sí, sí. Pero igual, nosotros tenemos facultades para Miguel, tomar reclamos de aguas provinciales. Ahora que nos decías, pero ¿y acá en la ciudad tenés alguna manera de hacer el reclamo ese? ¿Cuál reclamo? El reclamo de que te están invadiendo. Para que no llamen, por ejemplo, por tu teléfono. En la ciudad podés llamar al 147 y hacer también el mismo trámite. Y si no entras en el registro por internet, el registro no llame. Y ahí te anotás, pones tus datos y por 2 años no te puede llamar nadie, que vos, salvo que vos mandes un mail y digas, quiero que ahora me llegue la publicidad de, vamos a dar un nombre, Garbarino, porque me interesa, porque yo compro. ¿Pero es exclusivo esto para corporaciones? No, para ciudadanos. ¿Pero no bloqueás que te llame un número desconocido a tu celular? ¿O estaría bloqueado en ese caso? No, a ver. Esto es para evitar que te manden mensajes o llamados publicidad de publicitarios. No te quedas incomunicado. No, claro, esto es para evitar el acoso. Está acertado tu aclaración, porque en realidad lo que estás evitando es esta publicidad no deseada. Es decir, yo no quiero, si quiero yo le pido o mando por mail, que me manden por mail. Claro, te suscribís, como fíjate que en internet tenés una batalla porque las bases de datos se venden, esta la sabemos, sí, todos. Yo soy arquitecto y mi colegio seguro que vende mi base de datos, porque me llaman tipos, me mandan tipos que yo ni sé quiénes son, cómo tienen mi. Igual soy muy popular, ¿no? Pero es otra cosa. Ahora más. Ahora, desde que estás en este programa. Desde ahora. Mucho más. No, digo, pero la base de datos, de repente llaman al celular, a veces, y voy a decir, ¿y este quién le dio mi celular? Sí, los bancos. Todo se trafica, vamos a ser honestos, y hay formas, pero sí lo que se hizo. Y un tema más. La gente que no se inscribe en el registro No Llame, ponele que todavía no se inscribió, las empresas que te mandan esta publicidad tienen un horario para mandártelo. No puedes superar las 21 horas de lunes a viernes y no te pueden llamar ni sábado ni domingo. Ajá. Es decir, te dejan descansar. Por si no estás informado. No, la ley, porque si no otro tipo te llamaban sábado, domingo, feriado, todo. Pero los políticos tiempo. Sí pueden llamar, ¿no? Cualquier horario. No, esto es cuando es la campaña, ¿eh? Sí. Estos 30 días nada más, ¿eh? Después no te pueden. Y pero venimos con campaña pero este año. El que te llame te dice, te llamo de cualquiera. Te ¿eh? Habla. Te habla. Hola, soy ideal. Mauricio. Hola, soy Daniel. Vamos a poner para que si no te ofenda a nadie. Ahora, soy Miguel. Sergio. Entonces, bueno, Cochea. Sergio Goicochea me llamó. Ay, Goicochea, Goico. Atajame un penal, le decís a Goico. No, digo, te llaman, pero eso, bueno, es porque de alguna manera alguien le filtró tu teléfono. Pero lo que no te pueden es mandar mensajes de texto ni llamarte empresa. Claro. No te pueden llamar. A ver, yo, por ejemplo, no me llaman acá, pero de algún lado sacan el teléfono de mi casa. Ahora tengo que bloquear el de mi casa. Se pueden bloquear celulares y teléfonos de línea. ¿Eh? Porque eso es importante, porque es, todos los pícaros, cuando no te pueden ubicar por el celular, yo digo, ¿cómo me llaman a mi casa ahora tanto? ¿Eh? Porque no me llaman al celular. Ahora me di cuenta que es porque no me llaman al celular. Miguel, ¿qué sabemos sobre legislación en lo que es ahora la publicidad visual? Uno va por la calle, se encuentran carteles, mucha información en supermercados. Muchas todo. Luces que no distraen. Pero qué de cosas, ¿no? Hablamos de un celular que te mandan mensajes, te quieren vender de todo, levantás la vista y te golpean también los carteles, las marquesinas. Y si vas caminando, el sonido de los colectivos, de los autos, de los subtes. Sí. Hay legislación, ¿no? Hay legislación, pero como... Qué naturalizado que están todas esas cosas, ¿no? Mira, recién les comentaba antes de ingresar al programa que había un cartel que hubo muchas quejas, que estaba en la intersección de la avenida Córdoba, donde se bifurca Córdoba y Estado de Israel, que era un plasma gigante, hubo una medida cautelar y lo sacaron. Un juez dio la orden y ahora está apagado el plasma gigante ese. Ah, no se lo llevaron. Quedó ahí. No. Vos no lo obligás a que lo retire, no lo puede tener activo. O sea, después vendrá la empresa publicitaria y se lo llevará, porque es suyo. En la 9 de julio también se había hecho en algunos lugares. También hubo denuncias. Bueno, en Lugones y Cantilo, que es típico, en la autopista, digo, todas estas cosas que hacen que puedan hacer distracción para el conductor, más en lugares donde vas a una velocidad que claro, no es peatonal. O sea, estás yendo a 120 kilómetros por hora y estás distrayéndote con publicidades. Y sobre todo, algunas por ahí son estáticas que no distraen tanto como las que son visuales móviles. Sí, ¿no? Que ahora se está imponiendo mucho. Mucho eso, algunas chicas que están muy voluptuosas puestas ahí, que distraen a cualquiera. Algunas distraen a cualquiera, seamos honestos. Y si no mirás es peor, porque no ves para conducir. Entonces, el problema es que hay legislación, pero muchas veces, ¿qué hacen las empresas? Quizás la multa le es más barata. Claro. Que poner, que sacar el cartel. A ver, les pongo un ejemplo. ¿Cómo? En algunos casos ya está presupuestada, ya se sabe cuánto es la ganancia. Por eso, costo-beneficio. Ustedes acuérdense que cuando era el Confer, antes que fuera la AFCA, el Confer establecía cuántos minutos por hora podías tener de publicidad. En un horario pico y en otro. Entonces vos que hacía la multa, yo hacía un rejunte. Tipo Marcelo Tinelli, por ejemplo, en su programa, ¿qué hacía? Aprovechaba que era la hora del prime time y el tipo metía, no era él, todo el canal, a lo mejor te pasaba programas con una hora de emisión sin publicidad, pero y después lo juntaba todo y después decía, bueno, pago la multa. A lo mejor el canon de la multa era el 5% de él, lo que cobraba él por minuto. Entonces, digamos, negocio brillante. Importante toda la información que nos está dando Miguel. La verdad que es para seguir hablando largo acá y tendido. Acá un oyente nos está diciendo que ya llamó al No Llame. Qué llamando y por el celular y bueno, vamos a ver. Bueno, ojalá el oyente Mauro, sí. Bien. Muy bien. Decía agradecer a Miguel por venir, por darnos toda esta información. Y bueno, te quedás, estás invitado. Ahora vamos a alivianar también con otro temita musical, en este caso. Machine Gun de Manu Chao, que habla un poco de la idea de este programa: si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Epa. Juego interactivo con usted, que está escuchando del otro lado del parlante. ¿Cuánto tarda una bolsita en biodegradarse? Opción A, entre 20 y 30 días. Opción B, entre 20 y 30 años. Opción C, entre 20 y 30 décadas. Bien. Un gran saludo de las tortugas, laúd y cabezona, a quienes evitan el uso de polietileno. Sin bolsita, por favor. Pero no te la cobro, llévala. Pero no la quiero, gracias. Sin bolsita, por favor. Sin bolsita, por favor. Pero no la quiero. Sin bolsita, por favor. Gracias. A la reconciencia sembraba el chabón. Bueno, yo puedo hacer un anuncio acá, ya que llegó Armando. No va a hablar hoy, lo vamos a reservar para el próximo programa, pero yo traje, y lo voy a hacer acá delante del micrófono para que quede registro, el primer residuo electrónico para entregar acá. En este caso, un cargador de celular. ¿Qué ficha obsoleto tiene? ¿Ya? Completamente obsoleto. Ah. Marca. No. Me hagamos publicidad. Muy bien, y le voy a hacer entrega acá en vivo, por favor, que quede el registro. La foto, ahí está. Muy bien, Armando. Muy bien, muchas gracias. Así empezamos predicando con el ejemplo. ¿Los cargadores se consideran residuo electrónico que puede reciclar esta cooperativa? Porque el cargador, al no servir más, en la cooperativa, en el caso específico del cargador, los compañeros que operan en las mesas de trabajo le sacan la carcasa, que es plástico que va a un molino, se muele para el reciclado, El núcleo del cargador es de alambre de cobre, que se saca del alambre de cobre, que es una plaqueta que también es plástica, y el cable también se recicla. O sea que el cargador, que en lugar de tirarlo al contenedor y que vaya al entierro, se vuelve a utilizar en su materia prima, ¿no? Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente le hicimos trampa a Armando, que no quería participar, pero lo obligamos. Qué gran banco de suplente entonces que tiene Medio Ambientemos, ¿eh? Sí. Es un amplio plantel que venimos a hablar con ustedes. Y yo les traía algunas noticias sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo quería hacer porque es un tema donde la gran campaña mediática de algunas ONG tratan de disminuir, de subestimar una de las principales inversiones que se han realizado durante estos años, que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y tenía dos noticias, una que durante la semana una empresa Bells de galvanoplastía, que fue clausurada en un operativo de Acumar en la ciudad de Avellaneda, o sea, sigue el control industrial. Y por otro lado, el anuncio de que continúan las obras de Arroyo del Rey, de la planta de bombeo en Arroyo del Rey, que va a mejorar las condiciones de vida y evitar las inundaciones para varios barrios, entre ellos Burge, La Madrid y Santa Catalina, de Lomas de Zamora. Mirá. Es una obra importantísima que se va a sumar a todas las que se vienen realizando. Noticias al instante con Roberto Felicetti. Y te quiero decir otra más. Sí, a ver. Esta semana se reunió en el Consejo de la Magistratura y se iba a votar el jury para el juez Armela. Juez Armela, si recuerdan, era el que estaba a cargo, puesto por la Corte Suprema, a cargo de la causa Matanza-Riachuelo. Ajá. Denunciado porque el que impulsaba las obras, este juez que impulsaba las obras, que controlaba a Kumar, tenía varias empresas de familiares que se beneficiaban por la realización de estas mismas obras que tenía que realizar. Ese es el juez Armela. Qué casualidad que los radicales no se presentaron en la comisión que tenían que votar. Hace frío. Este jury, sí, frío. Lluvia. O alguno se fue de viaje para tener el calor del norte. Y entonces se salvó Armela del jury. Eso se toma como falta de quórum. Falta de quórum. O falta de voluntad. Falta de voluntad más que quórum. Pero bueno, en eso estamos. Era importante el dato porque era el juez que supuestamente marcaba el paso, claro, por orden de la Corte Suprema, que parece que en algunas cosas se equivoca y no se logra llegar al juzgamiento. ¿Y en algún momento hay fecha para reprogramar esta audiencia? Todavía no había nueva fecha. ¿Quiénes son esos miembros del Consejo de la Magistratura que mágicamente no se presentaron? ¿No te acordás? No, ahora no tenía la información. Son todos eran diputados, venían por el lado de los diputados, eran por de otros organismos. Ah, y Tarrillo, están toda esta gente que está, claro, gente de derecho, que no están de derecho, sino más de derecha que de derecho, ¿no? Que se dieron vuelta como una media. Mirá, te puedo nombrar algunos: Luis María Cabral, Leonidas Moldes, Gustavo Valdés, Adriana Donato, Ángel Rosas. Epa. Ah, pues estaba con el tema del Chaco. Cases, varios de ellos de la UCR. Claro, Rosa estaba con lo del Chaco, por si había fraude, estaría preocupado ella todavía. Sí. Yo, ya que lo tenemos acá el invitado, permiso, ¿no? Pero antes que se nos vaya, quería preguntarle qué pasa con el subte, con el ruido del subte. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Línea E es muy ruidosa. Mirá, solución hay para la mayoría de las cosas. Lo que falta a veces es la voluntad para solucionarla. Digamos, hace muchísimos años que se venía denunciando que, por ejemplo, la línea C, sí, una de las más ruidosas, y la línea E, que son de las líneas más ruidosas. En otros países del mundo, vamos a poner el ejemplo de México, que tampoco es primer mundo México. No, pero la línea de metro, o lo que acá nosotros llamamos subte, es una de las más extensas que hay en el mundo. Tiene 14 líneas, es infernal, kilómetros y kilómetros. Y saben una cosa ahora que uno estaba recordando el otro día, ¿no? Cuando el ingeniero Macri asumió, que dijo, somos idiotas que no podemos hacer 15 kilómetros de subte por año. Seremos idiotas. O sea, hablaría... Por él, qué sé yo, porque no pudo hacer más que 800 metros. Pero, digo, la Ciudad de México hasta el año 69 no tenía un kilómetro de subte. Hoy tiene 14 líneas de subte. Lo que ellos llaman metro, metros, premetros, en serio. Tienen de todo. Entonces digo, y allá en México lo que usan son ruedas de goma. Ajá. Para que es el sistema de una empresa francesa, Alstom, que ellos tienen un sistema como en Francia, que no hace el ruido del chirrido. Claro, de, igual también convengamos que el material rodante que está en esas dos líneas es obsoleto totalmente. Bueno, ahora está ahí. Se lo podrían entregar a la cooperativa. Claro, para que lo reciclen también, porque ahora salió a la luz que el gobierno de la ciudad compró líneas a España que no las pueden hacer funcionar. Y una porque no daba la altura, era más alto. Formaciones, sí, compraron formaciones. Formaciones que eran más altas que el túnel. Entonces tuvieron que cambiar las catenarias. Pusieron las catenarias, otro día hubo un cortocircuito con gente adentro, porque un chapón fregó y se hizo un cortocircuito. Claro, porque tiene que pasar, tocar una cosa que se levante una chapa. O sea, están al límite y son más angostos, y en algún momento cuando pongan esos vagones van a tener que agrandar los andenes para checar, si no va a quedar una brecha, como pasó en el metrobús que hicieron en la zona norte, que una señora le tuvieron que amputar un brazo o una pierna pues se cayó. Digo, esto es voluntad política, o sea, tenés que renovar. Por lo menos, si no hace más kilómetros de subte, renová la unidad, los trenes. O que lo recuerde bien, o que no lo haga. Hicieron los asientos más lindos, más coloridos, pero las ruedas y lo que es el equipamiento técnico, digamos, sigue estando bien. No, y la contaminación auditiva que es importante. Pero fíjense que la línea, que son todos trenes nuevos, chinos, prácticamente no hace ruido. No. Hace muy poco ruido. En cambio, estas líneas deben estar fatiga, se llama fatiga de material obsoleto. Y además del ruido, es lo peligroso. Una cosa es el ruido, que se podría resolver, pero con todo ese material rodante, porque también nos acordamos lo que fue con el Sarmiento, que todos criticaban, porque el Sarmiento era obsoleto, pero es el ferrocarril tan moderno que promociona el gobierno de la ciudad, la única línea nueva, es la que donó el gobierno nacional. Porque después, ahora lo que compraron, no sé cuántas formaciones, están probando dos, porque le tuvieron que hacer una inversión, que el costo, haber comprado esa chatarra que no servía para nada, reacondicionarlo sale más caro que comprarlo nuevo. Ahora dijeron, vamos a ir a comprar lo que compró Randazzo. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿qué quieren hacer? Ahora, la línea E es justo la línea que va a la zona sur. Claro, sí, bueno. Entonces no importa renovarla. Como que se queden sordos, claro. No, pero hay medidas judiciales. Lo que pasa es que este gobierno hasta ahora tuvo una cosa mediática de protección y hoy creo que se le corrió la protección mediática y están como Schwarzenegger. ¿Me acuerdan? El Schwarzenegger vivía, mataba a todo el mundo, todo, y no le entraba la bala. Bueno, ahora empiezan a entrar las balas y bueno, esto va a saltar también porque hay medidas judiciales que no las cumple el gobierno, que tendría que buscar la solución. Hay un decibelímetro, que es un aparato para medir, que estipula por legislación cuánto es el máximo posible que tiene que hacer ruido. Sí, acá nuestra producción nos dijo 65, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Varía entre si es en domiciliario, si es en la vía pública. Pero ponele que aumente un poco más. Pero está excedido en todos los niveles. Es decir, que tampoco hacen nada de lo que la legislación les dice o la justicia les dice que hagan. Y me parece que es muy caro el costo del subte, el subte no tiene tarifa subsidiada, porque el gobierno nacional no la quiere subsidiar, entonces que inviertan, porque tanto se quejaban de lo que sí, que fue aberrante los siriglianos con los trenes, pero la empresa que maneja los subte es tan deficitaria como era la otra, porque los vagones, vos los mirás, te hacen una propaganda, vos lo ves a Mauricio Macri cambiando el subte ahora, y vos subís a los vagones, y son un espanto. O sea, hay vagones de la línea B que eran los vagones esos pintados de rojo, sí, que eran unos vagones Mitsubishi, que son creo que del año 80 y pico, que vinieron acá y ya venían usados de Japón, que todavía están andando y están descoloridos, el lugar donde la chapa estaba picada, o sea, un grado de deterioro terrible, y Yufana, que es subterráneo, bueno, la verdad que no es para ufanarse, porque la única línea con todos los vagones nuevos es la línea A, y que como eran insuficientes, en vez de comprar nuevos, están agregando muletos que sacaron a otras líneas que perjudicaron, porque la línea A es como la línea estrella, la ancha avenida del medio, la avenida Rivadavia. Y bueno, el primer subte, ¿no? De acá de la ciudad. No, y es un lugar de votos, donde tenía muy buenos votos, ¿no? Es que nada es casual en la vida. Ah, de votos, no de voto. Votos, con B cortas. Sí, votos no. De voto de devoción, sino que te suma votos. La avenida Rivadavia del subte va hasta Flores, y ustedes fíjense, salvo los lugares como Recoleta o Belgrano y Palermo, en esa franja del medio, el PRO tiene un muy buen caudal de votos. Entonces la zona sur, donde la nueva también. Igual se está mudando, en el gobierno de la ciudad ya se mudó a zona sur, a zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tomará la línea E? ¿El premetro? No, bueno, puede ser, porque más que declaró que no tiene coche. Capaz que va en subte. Y va a la línea estaciones y ahí empara. Y ahí hay otro caso complejo. Ese edificio es del Banco Ciudad. Y está prohibido lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Pues en realidad lo pagó el Banco Ciudad. Y el Banco Ciudad ahora, porque el presidente del Banco Ciudad responde al jefe de gobierno, se lo alquila, cuando en realidad están teniendo que reacondicionar la Casa Central de Florida y Sarmiento, que lo habían dejado para otra cosa. Porque la gente no fue al banco, o sea, vos vas a Florida y Sarmiento, a la Casa Central, volvió para atrás, pero está todo en obra, o sea que hoy no hay una Casa Central del Banco Ciudad, porque esa de Parque Patricios ahora es sede del jefe de gobierno. Respuesta a Eva entonces en su primera pregunta. Me voy a México entonces. O migaja de pan en los oídos y esperar que pongan las ruedas de goma. Bueno, muy bien, muy bien. En muchos países está el sistema. En Chile también el sistema es con rueda de goma. Ajá. Creo que va a ser a futuro una solución para. Ah, entonces esto es lo moderno de gobierno de la ciudad. Así nos va mejor que Chile. Bueno, para no competir lealmente con Chile, usamos esto de hierro viejo. ¿Cómo venimos de reloj, querido operador Braulio D? Bien, tenemos tres relojes en este momento, así que venimos perfecto. Los circos da madrugada, yo vi me llora. Circo da madrugada, yo vi me esfoa. Los circo da madrugada, a gente va a procurar. Circo da madrugada, o bicho va a pegar. Porque moré a noite, no sé, no sé, no sé. Por dónde está el rastro, yo sé. O día va a caer, los cinco da madrugada, yo vi ya voy a mexer. Los cinco da madrugada, da ya se los hay un lugar. Los cinco da madrugada, yo vi o me llorar. Porque moré a noite, no sé, no sé, no sé. Por donde está la sol, yo sé. Va a quedar el paper, toma lepa. Ay, no, no, no, no, que me van a invadir. Recuérdenos en sus corazones y en sus oídos como Medioambientemos. Estamos inaugurando este programa. Salimos por aquí, por laretaguardia.com. Todos los viernes, 21 horas, pueden escucharnos. Próximamente, Radios Amigas nos van a repetir, sí, en otros días y horarios. Próximamente vamos a tener Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. Vamos a poner carteles luminosos por todas las avenidas para que la gente nos escuche. Y llamar por teléfono también a la gente. Vamos a llamar a todos, ¿eh? Sí. A llamar para que nos escuchen, me valga la redundancia, uno cuando llama, indefectiblemente no se puede cerrar los oídos y no escuchar. Y sí. Gracias a nuestra operadora técnica suplente, Lucía, ¿cómo la pasaste en el primer programa? Bien. Ay, qué tímida. Qué tímida. Gracias también a Miriam, quien desde los hilares teje la producción de este programa. Sí, sí, muy bien la hemos pasado, sí, sí. ¿Salió bien, como vos pensabas, este programa o le pifiamos mucho? Pero excelente. Excelente pifiando. Pifiamos más. Eva y Roberto son los cabezales de este programa, quienes dan vida a Medioambientemos. Ah, no, somos unos cuantos, el equipo somos varios. Somos muchos, somos un equipo amplio y agradecemos a vos que nos estás escuchando. Quizás estemos diciéndote cosas que no conocías o que conoces, o vivencias que las tenés naturalizadas, y bueno, tenemos que ir juntando entre todos partes para ver un poco del medio ambiente, cómo mejoramos la calidad de vida de todos. Está bueno lo que dice Roberto. Sí, la idea de este programa es tratar de generar algún tipo de conciencia en el ciudadano común. Sí, reflexionar, ¿no? Reflexionar. Un poco qué podemos hacer nosotros. Y reflexionar entre todos, encontrar ideas, ver cosas que por ahí, como decía Miguel, están tapadas y por ahí lo que se ve es el billuterí nomás. Claro. Y eso, que contaminar no es solo tirar un papel a la vereda, hay muchas formas de contaminación. ¿Viste cuando ves a alguna madre que los chicos tiran los papeles a la vereda y la mamá no le dice nada? O tiran una lata por una ventanilla y todo. Y sin embargo, son los chicos que escuchan este tipo de cosas lo que después le dicen a los padres cómo hay que conducir. Ojalá entonces generemos un cambio, al menos en un oyente, ya nos daremos. Uno se llama el no llame, así que bien. Nos bueno, vamos, nos despedimos. A despedir, sí. Bueno. Gracias al invitado. Chao. Chao. Chao. Gracias a ustedes. Si puedes volver cuando quieras. Bueno. Es un placer. Roberto. Bueno, gracias a vos también, Diego. Diego, Eva, vamos todos en este barco. Bueno, gracias a todos nosotros. Armando, que hoy se animó tibiamente. Y ahora verás lo que ¿te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? ¡Jueguitos! ¿Cómo que jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no... Ahí está.